podría ser peor. ¿En serio crees eso? Sí. ¿Sí? Completamente convencida estoy. ¿Y cómo haces para cruzar la plaza, por ejemplo, así ahora? No puedo. ¿No? No, ¿sabes? Una vez tuve que cruzar Plaza de Mayo y se me ocurrió cruzar Plaza de Mayo corriendo. O sea, fue una revolución palomar, ¿entendés? Pero, ¿cómo es la historia? ¿Vos crees que las palomas quieren conquistar el mundo? ¿En serio? Sí, quieren conquistar el mundo. Es así, tienen un plan macabro, maestro, para conquistar el mundo. Todas. Están unidas. ¿Y cómo sabes eso vos? Sí, porque sé. Como hay gente que piensa, porque hay otra gente que piensa que los serenos de jardín quieren conquistar el mundo. La pregunta, Carla, es ¿cómo se basa tu teoría en que las palomas quieren dominar el mundo? Porque lo puedes ver en sus ojos, ¿ves? Como caminan. Yo nunca le vi un ojo a la paloma. Nunca le vi un ojo a la paloma. Sí, tienen los ojos colorados como endemoniados y hacen esos ruidos horribles cuando caminan. Un psiquiatra de la derecha, por favor. Para, ¿cómo hace la paloma? No anda el burro de arranque de la paloma. Claro. Para, ese es el ruido macabro de la paloma conquistadora del mundo. Preguntámosle, ¿por qué andan con sus patitas así? No, pero es más como es más cerrado. Pero pará, ¿y vos le tenés miedo a las palomas? No, me di cuenta como que odio a cualquier ave. Cualquier bicho así que aletee me empiezo a poner nerviosa. Sos. Me parece que sí, pero empezó con las palomas. Debería hablar con mi psicólogo de esto, ¿no? Psiquiatra, te tienen que medicar. A esta altura te tienen que medicar. Che, llamen a San Luis y díganle que no se curó. Bueno, y en San Luis tuvo un atentado de una paloma contra mi persona. O sea, las palomas saben que vos sabés. Sí, las palomas saben que yo sé. Contra mi persona. Acaba de pasar una planeando, casi le pegó al techo de acá. Sí, porque saben a dónde estoy, saben todo. Desde que arrancó el programa se llenó de palomas la plaza. Y como yo sé lo que ellas planean, ellas saben. ¿Nunca que te comiste una paloma, por ejemplo? No, me dijeron que es rica la paloma. Sí, escabeche de paloma. ¿Escabeche de paloma? Ah, sí. El guiso. No, yo me acuerdo de una época que había una invasión de palomas en el patio de mi casa. Las odio. Y a mí de chiquito no me dejaban jugar con las armas que hay en casa. Teníamos unos rifles. Y grande tampoco. Hay un fusil. No juegue, hay un par de armitas. Y yo le decía, papá, dale, por favor, déjame tirar con el rifle. Hasta que un día me autorizaron a tirar con el aire comprimido en el patio de casa. Con la excusa de que había muchas palomas y que podía hacer algo para que haya menos. Y vos, por ejemplo, Carla, si te levantás un día, salís al balcón a la mañana y tenés una paloma en el balcón, ¿qué haces? Lo que pasa es que... Se ponen a discutir de política internacional. ¿Alguna vez hablaste con las ¿todavía? Palomas? Todavía no, porque es todo con la mirada. Nosotros nos miramos y yo ya pero sé... Pero telepáticamente se hablan. Es que viste cuando vos ves a alguien así, así... Le lees la mirada. Claro, ya sé lo que estás planeando. Es así, tiene los ojos endemoniados, rojos, así, caminan sospechosamente, todas chuequitas. Nahuel, dentro de esta semana creo que tenés el casting de Bailando por un Sueño en tu programa de radio a la mañana. ¿La podés llevar? Sí, sí. Pero... ¿A bailar? No, es como un minuto de fama. Un así. Minuto de fama, o sea, tenés un minuto para contar... la historia de las palomas. Claro. Bueno, pero es conocido, todos saben mi... ¿Vos probaste, por ejemplo? Mi odio extremo hacia las palomas. ¿Vos probaste medicarte con tomar la medicación en el horario que te pedí? ¿Qué fue lo máximo que le hiciste a una paloma así para reflejar tu odio? No, todavía no, porque estoy planeando una destrucción masiva. ¿Cómo? Y de todos modos, esto viene encadenado a otra teoría que son la de los enanos de jardín. Claro, ahora se explica todo. Claro. Ahora sí nos cierran los números. Es una guerra así mundial entre palomas y enanos de jardín. Los enanos de jardín también quieren conquistar el mundo. Entonces, a mí me parecen más simpáticos los enanos de jardín. Pero para. Soy capaz que me uno a ellos. ¿Me hablas de los enanos de jardín, esos adornos de no sé, de qué sí, se hacen? Sí, Nahuel, cobran vida la noche, por favor. Tengo que ir a aplicar acá. Esos son chorros. No, esa también mujer tiene una historia con un enano, la está justificando todo esto. Aparecen en lugares diferentes, cambiados, porque se mueren a la noche. No, genial lo que acabas de hacer. ¿Y qué relación tenés con los payasos, por ejemplo? ¿Con la figura de los payasos? ¿Con las muñecas de porcelana? Ah, no, es, pero viste que son, tienen caras diabólicas. Igual los payasos desde It, desde esa película, uno no tiene la misma concepción de los el payasos. El Facebook de Juanma, por ejemplo. Es horrible. No, es... para no, que... el payaso de It, iba a decir, no tu Facebook. Yo ayer cambié mi foto de perfil. Puse orgullosamente mi foto de bebé. Che, para, ah, para, y lo de los enanos, ¿cómo sabes? No, eso te, eso en realidad yo no lo sabía. Yo estaba discutiendo con alguien y le dije, mira, las palomas quieren conquistar el mundo. Y la persona esta me dijo, Carla, claro, en realidad... los enanos de jardín quieren conquistar el mundo. Y empezamos una discusión así media loca, después de, bueno, no, no importa. Y él me discutía que eran los enanos de jardín y yo le decía que eran las palomas y bueno. Todo eso pasa, o sea, después que hay del gente sexo, que no soy la, ¿eh? Todo eso pasa después del sexo, como vos. No, antes. Entonces, bueno, listo, no, pero... vamos a la cama. Vení, vení con la palomita, vení. Para, y esto una lo, noche esto muy, lo, muy bizarra. Para, esto, pero, ¿de esto hablan ustedes en la facultad de psicología? No, esto lo hablo yo. Todos saben. Mientras tanto, para, nosotros nos reímos de Carla que habla con las palomas y los enanos de jardín y Víctor se saca foto. Víctor no, está re flower. Le estoy sacando foto a usted, en realidad. No estoy sacando foto. Lisérgico lo de hoy, ¿eh? Bueno, pero si armamos un movimiento, yo creo que en el Facebook hay un movimiento. Las palomas sí, quieren sí. conquistar el mundo. Sí, sí, lo encontré una vez y te lo mandé. Sí o sí. Bueno, no, yo no soy la única tarada que... Está bien. Para, pero yo tengo no entiendo. Este espacio como para hacerle concientizar a la gente. Idea, ¿hay alguna idea de dominación territorial geopolítica de las palomas? O sea, vos decís, sí, las palomas... Te invadieron toda la plaza. Están sí, todos pero lados. En la plaza no, no pasa nada. ¿Vos qué? Mira, de acá las veo. En realidad, si te pones a analizarlo bien, están, por ejemplo, están copando la iglesia. Están en todos los edificios que a vos se te ocurra. Todos los estamentos gubernamentales están están copados por... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hacen menos cagada que los políticos encima. No, pero igual yo no sé todavía cómo sería la idea de organización. Porque... wow. Porque, a ver, no se ponen de acuerdo, digamos... ¿Hay alguna forma que los bichos agarren y se pongan todos de acuerdo entre sí? Y obvio, tienen que... una conspiración, Juanma, que son un grupo mira, mira, armado. Escuchen esto, yo pensé que Carla estaba loca, pero... pensaste bien. Pensaste. Pero no, pensaste no, no, no, mirá lo que encontré. Empecé a googlear y encontré esto. Las palomas quieren conquistar el mundo. Y esto es un informe escrito por cuatro mentes no brillantes. Que dice, las palomas, mejor conocidos como pájaros bobos, son unos seres interespeciales, interespaciales, perdón, microbiológicamente evolucionados. Estos seres, dotados de inteligencia superior, pero incomprendida por la mente infracapacitada del ser humano, están actuando de forma estúpida entre nuestros pies, en los lugares donde se aglomeran personas, para recaudar información sobre nosotros y de esa manera obtener información sobre cada individuo de nuestra raza. Así, un día estos seres serán los que encabezarán nuestras temidas y anunciadas apocalipsis. Cuatro palomas de distintas razas montando gorriones que fueron consultadas por las fuentes de esta investigación. Sí, cuatro gorriones en celos traerán bajo sus alas al impertinente, insípido, inmaculado y más culiao exterminio. Ah, bueno. Pero viste que andan todo el tiempo entre la gente. ¿Por qué no están en la simple, suya? Solo deben poner halcón a sobrevolar de vez en cuando el lugar donde se quiere erradicar esta plaga, como lo hacen en el Big Ben de Londres. Claro, por eso los ingleses son más. Por eso los ingleses están más evolucionados. Hablando de los ingleses, ¿viste el despelote que hay en Londres hoy? Yo creo que habrán sido las palomas. Las palomas no aguantaron más y arrancaron con eso. Las palomas inglesas no aguantaron más la opresión de los halcones y dijeron basta. Empezaron por ahí. Les cortaron todo lo que tuvo que ver con las señales de internet. Dice que lo único que se pueden comunicar, la gente se organiza para este tipo de revolución, entre comillas, que está pasando en Londres en este momento, es a través de los pin del BlackBerry. Y es más, le piden a BlackBerry que abran los pines para poder ver qué están haciendo. Realmente es una locura lo que está pasando. Y eso fue todo ideado por las palomas. Totalmente. Una paloma loca. Creo que me convenció. No, igual, me gustó. Hay una parte de la teoría que tiene un poco de pies y cabeza, que es cuando dice que las palomas se hacen las idiotas. Claro. Y se meten entre la gente para escuchar las conversaciones. Habla de seres interespaciales. Claro. No, lo que yo quiero saber es, Carla, si tenés alguna teoría sobre las palomas mensajeras. sí. Que lo más evolucionado que yo conozco una, de una paloma, ¿no? Imagínate que pueden llevar y traer información. O sea, una paloma mensajera sería, vendría a ser Clarín, por ejemplo, el multimedio Clarín, pero de la conspiración de las palomas vendrían a ser las mensajeras, porque estas son las que manejan. Pero ellas tienen mucho más poder, porque ellas como que pasan desapercibidas, porque vos la ves y es una paloma. Nada que ver. Pero en realidad están manejando, manejan mucha información. Los seres humanos que tengan el nombre paloma es como una clave. Paloma San Basilio, pero, por ejemplo. Ah, claro, han sido abducidos ya, por ejemplo. De a poco, claro, van conquistando el mundo. El señor, por ejemplo, que tiene cuerpo de torcaza. Claro, ¿hay algunos seres humanos, por ejemplo, que ya fueron abducidos por las palomas? O por ejemplo, Yo creo que sí, que debe haber alguien infiltrado, porque vos necesitás gente que... Por ejemplo, claro, como ve Invasión Extraterrestre, viste que tenían humanos que eran medio botones y le chusmeaban todo a los... Siempre hay un infiltrado. Mi preceptora en el colegio se llamaba Paloma. Y era lo más vigilante que había. ¿Viste? No, aparte tenía como una... ¿Tiene algo esto? Sí, creo que sí, pero se infla. Aparte, pará, si vos querés crear así como un arma de para espionaje, ¿qué mejor que una paloma? Vos te haces un animatronic de una paloma con cámaras y micrófonos y lo mandás a cualquier lado. ¿Y por qué esos ojitos rojos son como los de la cámara? ¿Viste que se prende un rojo cuando estás filmando? O se fumaron algo las palomas que te dan con vos también. Esa también. La teoría, ojo. También. Palomas pero andan revoloteando siempre por ahí, ¿viste? Pero hay horarios que no hay. Las palomas en la plaza no serán dealers. También pueden tener un montón de funciones. ¿Hay pero horarios? Están robando información, eso es seguro. Atención que hay horarios que no hay. No sabemos dónde están todas las palomas en los horarios que no están. ¿Cuándo viste eso? No, hay horarios que no están. Y vos decís, ¿y dónde están? O sea, como los mosquitos también. Hay veces que no hay ninguno. ¿A dónde se van? ¿Están en África mientras tanto? ¿Pues vuelven o qué? Vos decís, pero para mí están tipo temporadas. Capaz tienen una logia y en determinados horarios a la noche, por ejemplo, se juntan todas en un gran castillo con palomas desnudas y una que sometida por otra. ¿Qué les dije? Poner al mate esa pastilla. Ya tierno doy una, quería matar al palomo mensajero. Palomo mensajero. Anoche vi una película relacionada con eso. Pero debe haber un rey paloma. ¿Hay palomos gay? Seguro, debe haber de todo entre las palomas. Pero por ejemplo, yo creo que lo sustancial acá es que quieren conquistar nuestro mundo, no es el mundo de las palomas. Por ejemplo, el palomo Usuriaga, de Independiente. ¿Por qué es nuestro el mundo? Y bueno, pero en el mundo de los seres humanos... No hay un mundo de los seres humanos, es un mundo. Bueno, pero ponerle que... En nuestra sociedad iríamos dentro del mundo. Claro. Ellas quieren conquistar esa parte que es nuestra, que nos corresponde. Vos estás diciendo que el mundo es de los humanos, todos los demás están de arriba. Claro, o sea... Jodete, perro, te dejo vivir en mi mundo, ¿entendés? De onda, loco. Claro, somos mayoría. Después hay un montón de animales que sirven solamente para que nosotros saquemos las pieles y nos hagamos abrigos y tapados. También, y cintos, zapatos, claro, carteras. O sea que no es ilegal matar animales para usar las pieles, por ejemplo. Eso que... Hay un par de vacas en... eso, por ejemplo, pieles. En su momento la Clusterboer y... defiende a las palomas, es un esclavo. A ver, la Clusterboer, por ejemplo, en su momento claro, está... que es vegetariana y todo el show. Bueno, ese... claro, está en contra de la caza de animales para usar las pieles. No vamos a hacer una apología de caza de animales. Simplemente las palomas quieren conquistar. Pero por ejemplo, si vos atropellás un animal con el auto en la ruta. Es tuyo. ¿Eh? Vos atropellaste un animal con el auto en la ruta y bueno, ya está, murió. El auto era tuyo. Claro. Entonces. Depende de qué animal es. No vas a dejarlo al animal tirado ahí para desperdiciarlo. Le sacamos el cuero. Claro. Tranquilamente. Lo carreamos. Ahí vale. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vale que vos tengas. Por ejemplo, estáis usando una piel, un tapado de piel, pero con una especie de certificación del INTA que diga: este es de animal atropellado. Pues está buena tu teoría. Claro. Me gustó. O sea, lo que veo que Carla va expandiendo cada vez más su teoría a todos los animales que están, o sea, en el reino animal. No, pero esos no quieren conquistar el mundo. Los minerales, por ejemplo, ¿tienen algo que ver con esto? No. Fusionan, pero por ejemplo, los enanos de carne están hechos de minerales. No están hechos de carne y hueso. Están hechos de cerámica. ¿Y qué es eso? Un mineral, ¿viste? Bueno, acá hay más teoría sobre el tema de los enanos, de cómo nacen, el tema de los enanos de carne. Escucha, todo tipo de hipótesis se han manejado en torno al cual podría ser el origen de los famosos enanos, figura totémica del jardín popular. Según la teoría más aceptada, la historia de estos se remonta a la Edad Media en Turquía. Los enanos de jardín serían réplicas de pigmeos que se reclutaban para trabajar en galerías de minas subterráneas. Estos pequeños mineros utilizaban bonetes rojos rellenos con hierba para protegerse de los derrumbes y vestían prendas coloridas con el fin de ser vistos en la oscuridad de las cavernas. Dichos personajes fueron rápidamente considerados como símbolos de fuerzas ocultas, de ingeniosidad y del conocimiento de tesoros escondidos. Para exorcizar posibles maleficios de estos seres que vivían en contacto con criaturas infernales del centro de la Tierra, para conjurar a estos demonios hipotéticos, los exploradores de las minas mandaron a confeccionar figuras de tierra semejantes a sus empleados. Ah, mira, ¿y a partir de ahí nace ¿cómo llega Blanca Nieves todo nace esto, el saberlo? Merchandising de los enanitos de jardín que se empiezan a vender. Porque Blanca Nieves se perdió un día y los enanos estaban alzados como primer nieto y dijeron, venga, Blanca Nieves. Bueno, esos son los enanos de jardín. Ahora, vamos a otro lado. Los enanos le entraron a Blanca Nieves. Vamos al tercer reino, que es el reino vegetal. Para, ¿los ¿las enano? Lechugas son asesinas? Los siete enanos le entraron a Blanca Nieves. Tampoco van a mirar así. Esto parece es solo con la paloma y los enanos de jardín. Dos reinos nada más. No podemos ampliar tanto la teoría. Vos no tenés miedo de cosas más reales como los demonios, los fantasmas. Un buen ladrón armado, por ejemplo. Los dragones. Sí, no. Las víboras que te pueden llegar a salir del inodoro. Una 9 milímetros en la cabeza. Los tomates son los asesinos. Tuve una 32 en la cabeza. Una vez. Qué anécdota interesante. En la cabeza. ¿Te apoyaron la pistola en la cabeza? Ajá. ¿Y por dónde te entró? ¿Te dispararon? Me estaban robando. No fue tan divertido. A ver, vamos a compartir nuestras anécdotas de inseguridad. ¿Vos te imaginas? Se sienta Carla con los amigos así y le dice... Tuve con uno de 30... Tenía una de 32. No, pero no fue divertido. ¿Y al final? Me robó. Claro, porque vos estabas jodiendo, cuidándote, andaba con el culo en la mano por culpa de las palomas, mirando para todos lados, y no te fijaste, viene un chorro por la 32. Y, claro, eso te pasa. Te estás cuidando de seres inofensivos como las palomas, que no hacen nada. En San Luis me atacaron. ¿Las palomas? Sí. ¿Qué te hicieron? Los chorros. Yo iba re contenta caminando hacia el hospital, ¿no? Imagínense hacia la habitación. Imagínense la imagen. Hacía mucho, mucho frío. Era de noche todavía. Vamos a hacerlo así como relatado. Me vas tirando letras. Bueno, era de noche todavía. Iba muy contenta caminando con mi canastita rumbo al hospital de salud mental. Eso es un travesti. Hacía mucho, mucho frío. Es un locutor. Hacía frío, Juanma. Mucho frío. En una noche de mucho, mucho frío, había una vez... Era amaneciendo ya, pero estaba en una noche. En una noche de mucho frío que iba amaneciendo ya, y en la que se había acabado el Fernet, iba caminando plácidamente y con mucha alegría, con su canastita en la mano y lo que quedaba de su escabio, en dirección al Hospital de Salud Mental. Ajá. Cuando de pronto... Paloma me atacó. Vos, ah, eso no es serio. Me atacó una paloma. Y resulta que iba con chaquetilla, ¿no? Chaquetilla blanca. ¿Cómo ataca una paloma? ¿Con rayitas negras? No. Ni estaba prendida con los brazos para atrás. ¿Cómo ataca una paloma que es un bichito de 10 centímetros de alto? Que si salta no se eleva. Estoy diciendo que quieren conquistar el mundo, que están endemoniadas y que hacen ruidos sospechosos. Pero si hay algo que no tiene... Eso me llamó la atención de una paloma, tengo fotos acá. Si hay algo que paloma? No... Pará, si hay algo que no tiene la paloma, agilidad. Lo más fácil que hay es venir corriendo y pegarle a una paloma como fuera un tiro libre. Es lo más fácil que hay. Voy a empezar a probar. Pero tienen agilidad. Bueno, yo venía caminando y la vi venir. ¿Viste cuando vos lo ves venir? Bueno, la vi venir y vino. Ajá, y me sobrevoló la cabeza y me atacó vilmente. ¿Pero y qué hizo? Y yo estuve el resto de la mañana en el hospital apestando a paloma por su ataque. ¿Te largó todo el... ¿Te hizo todo eso? Sí, porque a mí íbamos cuatro personas caminando en la misma dirección y me apuntó y a mi persona. Lo que estoy diciendo, ellas saben que yo sé. ¿Y había mucha cantidad? ¿Había como actividad de por medio? No sé, yo una vez estaba toda la mañana indignada, estuve atendiendo gente, de hecho. Según la cantidad se puede determinar si había mala fe de parte de la paloma. Discúlpame. No, ¿qué estuviste haciendo, Carla? Yo por ahí atendía pacientes, ¿no? Listo. Escucha, a mí no me van a... ¿Nunca te atacaron los enanos de jardín? No, esos no. Porque esa teoría no es mía, en realidad. Ah. No es la que yo... A la que yo adhiero. Ajá. ¿Entendés? Yo adhiero a la de las palomas. Ajá. Ajá. Pero me cierra también la... Escucha, ¿y alguna otra experiencia sobrenatural que hayas tenido? No, más allá de la Anabela en casa. ¿De quién? No hay otra. ¿Qué cosa? La de mis fantasmas, ustedes ya saben. Cada estudiante de psicología entra a estudiar psicología por un mambo personal que tiene. Pero no, pero hay muchos mambos así. ¿Cómo es eso, Anabela? ¿Tenés Anabela Azcar en tu casa? No. Los enanos no son enanos de jardín, son los que cantan la canción que escuchamos hace un rato. Son los enanos esos que están. Son los grosos. Claro. Eso es una representante de artistas. No. Sí, estoy creando personajes. No, es más amigable Anabela en casa. Pero por ahí se vuelve loco. ¿Quién es Anabela? Es una fantasmita. Es una nena que murió y ahora es un fantasma, vive en casa. Pero eso es muy feo. O sea, la mayoría de la gente a eso le tiene miedo. Vos sos amiga, digamos. Sí, porque lo que pasa es que... Vos le tenés miedo a una paloma y no a un fantasma. Pero es amigable, Anabela. ¿Pero qué, interactuás con eso? Yo nunca tuve un fantasma. ¿Cómo es? ¿Es transparente así? Sí, es como los fantasmas que vos ven, es la figura de un fantasmita que anda por ahí. Pero es como Gasparín. Es como Gasparín, ver, claro. En versión niña. Claro, por eso. ¿Es como Casper o es como Bruce Willis? No, como Gasparín, sí. O sea, es medio transparente. Sí. Es como cuando tenés mala antena y querés ver 13 Max. Claro. ¿Y cómo fue el primer contacto con Anabela? ¿Cómo llega Anabela a tu casa? Porque resulta que... ¿Cómo sos el nombre, la pregunta? Ah, porque ella se contactó y dijo, soy Anabela. Oh, no, le parece ¿Qué tal, que le Anabela pusimos... García? Mucho gusto. Claro. O me parece que le pusimos el nombre. No, estamos bueno, como... Pero, ¿para habla o no habla el fantasma? No habla, pero por ahí se abren las puertas y Anabela no... Calentamos cuando Fabián viene a este horario. ¿Qué te cuento? Sí, ya, me parece que no da más que... Miren ahí afuera. Pero, ¿se produjo algún fenómeno sobrenatural? Por ejemplo, estaban tomando un fernet. Uh-huh. Y había un diario época arriba de la mesa y el vaso se empezó a mover solo y se movía por las letras. Qué grandota, ¿eh? No, está bien normal, ¿no? ¿No? Ah, interesante, tío. La paloma, tío. La palomota. Qué esa. Qué paloma, tío. Es palomota, ¿eh? Ajá. Tengo como dos palomas juntas. Bueno, para, ¿cómo fue la primera vez que la viste, Anabela? Contame. En realidad yo estaba con una amiga y... Ah, tiene testigos. Sí. En realidad todo surge por esta amiga. Estábamos durmiendo. Y yo se levanté y me dice... ¿Nunca te dijeron cuidar tu junta? Y me dice, toda esa gente, inclusive está recibida. Y me dice, Carla, no sabes, soñé que murió en un accidente esta arena... Y los padres no. Entonces se comunicaron conmigo y soy como medium. Tengo que decirle a los padres que ella está bien, que no se preocupen. Y desde ese día se quedó viviendo en casa. Es Ghost. Eso es sexto sentido. No, es como Ghost Whisperer, la serie esa. Claro. Viste que la chica es medium y le tiene que decir a los otros que los muertos están bien. Tu amiga sería Guppy Goldberg, digamos. Bueno, una especie de eso. ¿Te acordás cuando teníamos en la radio, traíamos a Belén, la gente así con una trayectoria? Sí. Cuando entra Belén y las palomas, me parece. Más o menos. Me quedo con las palomas, te digo. Sí, me acuerdo de profesionales del medio, de legisladores. Pensar que... Ustedes me hicieron hablar. Bueno, dale. No, volvé, y desde Wilfredo, ese día que Anabela vive en casa. ¿Cómo vos vivís tu vida normalmente con eso? Andando por la calle yendo de bichos que... No vive normalmente, Wilma, o sea... Pero vos ponés... Es como un mundo de fantasía, ¿viste? Un montón de cosas. En un día real, vos te despertás y tenés el fantasma ahí al lado que no te habla. Sí. Después salís a la calle, hay palomas que conspiran... No, ella vive ahí, o sea, es como que es alguien más que vive... De vez en cuando se hace presente. Pero está tipo una... alguna cosa, yo le digo a Anabela, no rompa. Abre las puertas, lo cierra. ¿No te morfa la comida de la heladera? Ah, me voy a empezar a fijar. Puede ser, bueno, puede ser que esté ahí de onda. O sea, hay... O algo está planeando también. ¿Pero hay alguna otra manifestación? ¿Sirve para algo? ¿Te despierta? Ponele, vos te acostaste muy tarde y tenés un parcial. ¿Te despierta por lo menos? No. ¿Sirve para algo el fantasma? No sirve para nada. Se quiso quedar a vivir ahí, bueno. Todo el mundo sabe que Anabela está en casa. A mí también se me... Pasa algo y dicen, ay, es Anabela. A mí también se me han querido quedar a vivir. Pero le decía, vos mínimo tenés que cocinar, lavar todo cada tanto. Pero tiene 8 años. ¿Eh? Y es una nena. ¿Qué tiene que ver? Puede lavar los platos. Pará. No, no, bueno, hace 8 años tiene hace mucho tiempo. Es como Soldán, que tiene 44 años, hace 20. ¿Y o pero sea, se murió? Murió hace mucho, tiene 8 años, tiene mucho más. Tiene ¿y pero tiene crece? ¿Uno crece, fantasma? Y no sé. Debería ir, no sé. Vos sos la experta en esto. Vos pero, la... No, pero, qué sé yo. ¿Cuánto hace que tiene 8 años? Es como los Simpsons, que hace no son dos siempre años iguales. Que tiene. O sea, se murió a los 8 y se quedó ahí. Uy, cagaste. Vas a estar hecha mierda a los 40 juntándote con pala las cosas y va a estar ahí la nenita igual. Ahora. Y bueno, pero yo no sé si crece o no. Víctor, no, uno muerto ¿cuántos no crece libros más de Víctor Soira tenés en tu casa? No, ninguno. Ninguno. Pero, pero no creo en todo eso de lo paranormal. Anabel un día vino y se instaló. Ah, no. No. Ajá. Se parece que te fue Anabela. Sí, ¿viste? Por ahí, inclusive va conmigo a algunos lugares. Ajá. ¿Va a la facultad? ¿Va con vos, por ejemplo? Ya no listo. Voy más a la foto. Escuchá, pero pará, ¿y solo vos la ves o hay otras personas que la pueden ver? ¿O solo se muestra para algunos? No, yo le conté a la gente cómo era. ¿Cómo es Anabela? Es chiquitita, así pues tiene 8 años, y es rubia y anda con un camisoncito blanco, como todos los fantasmas. ¿Para qué? ¿Para cuántos fantasmas? Ay, yo vi muchas películas de fantasmas y no lo vi. Hay ropa bueno, de fantasmas. Pero ese fantasma de casa es así. Entonces, el que va a casa ya sabe cómo es Anabela. ¿No serán los fantasmas del Caribe, por ejemplo? ¿Cuáles son? ¿Nunca escuchaste? ¿Los fantasmas del Caribe? Vamos a hacer aquí. Bueno, la verdad es que me quedé perplejo. Ah, y había una paloma. Hay otro más. No, por favor, saquen la seguridad. Había una paloma que llevaba droga. No, pará. Esa paloma me interesa, contame. Eso estaba re mil, güey. ¿Cómo es la paloma? La paloma que llevaba droga a una cárcel en me están soplando en realidad. En Venezuela o en Cuba. Era una paloma mensajera de las buenas. Genial, no, genial. ¿Quién, Anabela te está contando? Cuatro, todos tenemos el mismo no, el por el teléfono. No, pero genial idea. Ah, bueno. Genial idea. Buscalo de la paloma mensajera que llevaba droga. Claro, querés meter estupefacientes a algún lugar así custodiado es ideal. Los fantasmas del Caribe, ¿te acordás? Sí, lamentablemente sí. Sí. No, fue una noticia en serio, la paloma. Ajá, ajá. Y llevaba droga a la cárcel. Estaba súper amaestrada. Como que están los canas que meten droga. Hay palomas. Ah, listo, bueno. A ver, acá está. Arrestan a paloma mensajera que policía. Llevaba droga al penal de Colombia. Ahí está. Colombia. Viste que no estoy metiendo. Pero pará, o sea, la descubrieron a la paloma y la arrestaron. Ahí sería la cuestión. ¿Vos estás entrando en alguna página que se llama laboludezdecarla.com? No, no, ¿sabés qué? El animal no podía volar ¿sabes? Porque tenía pegado a su cuerpo un paquete de unos 40 gramos. Me dice de qué. Aseguran que fue arrestada para ingresar. Fue entrenada para ingresar a la prisión con drogas. Vamos a pasar. No, ¿sabes que estamos vamos a pasar el audio a Guille para ver si podemos escucharlo? ¿Sabes que estamos confirmando que todas las giladas que dice esta chica son verdad? Sí, eso es lo que más miedo me da. Porque todo lo que ella está diciendo, mientras tanto nosotros estamos googleando. Como... ¿Con coca o Pepsi? Ah, bueno, mira lo que es esto. Estamos googleando todo lo que ella cuenta y es verdad. O sea, existe la teoría de las palomas, está en internet. Existe la de los enanos de jardín. Recién vimos una estrella roja con un enano de jardín. Que muestra. Hay un frente de los enanos de jardín, así se llama. Frente. Que como un sindicato. Sí, frente de los enanos. Sí, así. Ajá. F. Y hay como una especie de Hugo Moyano, pero enano. Bueno, soy como una vanguardista de las cosas. Y, soy como la Anabela Ascar de la radio. A los reclusos de una cárcel de Bucaramanga. La policía le echó mano al ave al notar que estaba tratando de sobrevolar el muro de la prisión, pero no levantaba el vuelo. Y bueno, descubrieron que llevaba adherido en una de sus alas un paquete con 40 gramos de marihuana y otra droga llamada bazooka. Genial. No, yo que estuve eso en la... es el audio de un noticiero de Colombia. Sí, yo que estuve en la unidad 1, confirmo, está lleno de palomas. Ajá. Pero yo estuve en lugares poco convencionales para ir y todos tienen palomas. Ah, claro, vos estuviste también en la cárcel. Sí. Este estuvo en la cárcel, en el psiquiatra, en todos lados, está bien, claro. Bien. Ajá. En bueno, todos es como la mafia de las palomas. Una paloma rondando. Me estás convenciendo. Pero vos sabés que... No voy a pasar más por la plaza. Frente de Liberación de... Ahí está. Igual no te atacan. Hay que averiguar los precios que tengan las palomas, parece más barata. No, pero igual no te... Las palomas no te atacan. Lo que te hacen es espionaje. Serían como las CIDE. No, pero están espiando para algún momento atacar. Están captando información. Ajá. O sea, un día van a llegar las palomas en sus platos voladores. Estoy hablando como Carla. Nos van a conquistar. Estás entendiendo. Súper preocupante. Estamos haciendo poder. Mira, ya están agrupadas. Basta, por Dios, basta. Cuídense, señora de las palomas. ¿Qué hacen todas juntas ahí? Esto es Podría Ser Peor. Podés agregarnos si querés en Facebook, Podría Ser Peor, y si no, en Twitter, @podríaserpeor3, o en el Messenger, chatpsp@hotmail.com. Ya volvemos. Estás escuchando Podría Ser Peor, pspradio.com.ar, chatpsp@hotmail.com, y en Facebook, Podría Ser Peor.